Yo tenía mi casa chica, Rock Caimán, y habitaba en Panamá, Rock Caimán, cuando vino la tormenta, Rock Caimán, y con ella el tío Caimán, Rock Caimán. Oye, menea la colita, Rock Caimán, como una señorita, Rock Caimán. Oye, menea la colota, Rock Caimán, como una señorota, Rock Caimán. De repente el territorio, Rock Caimán, en una noche se abrió, Rock Caimán, y la tierra que allí había, Rock Caimán, Rock Caimán se la tragó. Oye, menea la colita, Rock Caimán, como una señorita, Rock Caimán. Oye, menea la colota, Rock Caimán, como una señorota, Rock Caimán. Rock Caimán hablaba inglés, Rock Caimán, y andaba por todo el mundo, Rock Caimán, y a cada sitio que iba, Rock Caimán, discutía con disimulo. Como una señorita, Rock Caimán. Oye, menea la colota, Rock Caimán. Como una señorota, Rock Caimán. Puso el caimán su bandera, Rock Caimán. Y la mía me la quitó, Rock Caimán. Y yo le dije en un momento, Rock Caimán, que eso no lo aguanto yo, Rock Caimán. Oye, menea la colita, Rock Caimán. Como una señorita, señorota, Rock Caimán. Como soy moreno, Rock Caimán, a mí no me engañan aire, Rock Caimán, le daré palo al caimán, Rock Caimán, a su padre y a su madre, Rock Caimán. Oye, menea la colita, Rock Caimán, como una señorita, Rock Caimán. Oye, menea la colota, Rock Caimán, como una señorota, Rock Caimán. Meneando la cintura con el ritmo sin parar, un pasito para adelante y otro paso para atrás. Que los líderes ya llegaron con este ritmo de verdad. Si se enoja el tío Caimán, se lo pongo a Superman y veremos lo que hace si le traigo a punto. Una señorita, vamos todo el mundo a menear, a mover Rock la cinturita Caimán, contagiando este ritmo que se viene con sabor. Para el triste, para el amargado, Rock el enamorado, el desenamorado, Rock para Caimán, el engañado, para el humillado, Rock para Caimán, ti amigo. Que ya vienen los lices con el ritmo que lo bailan en oro, Rock en Caimán, La Paz, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí, todo el Benito do Pando. Quien lo baila Gabrielita, lo baila Paticita, lo baila Melisa, lo baila Moniquita, lo baila Martita, hasta la bella Palita. Vamos todo el mundo que este ritmo ya se acaba, Rock Caimán.